Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Estamos ante el pasaje en que Jesús corrobora cuál es el primer mandamiento de todos. De sobra conocemos su respuesta. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo en el seguidor de Jesús se resume en el amor. La razón es bien clara. Estamos hechos a imagen de Dios, que es amor, por lo que también nosotros, en nuestra entraña más íntima, somos amor. La diferencia está en que nuestro Dios es amor al 100%. No hay mezcla de desamor en Él. En nosotros lo notamos, lo experimentamos. Aunque el amor sea lo más potente, descubrimos que la tendencia al desamor, al odio, a la venganza, ronda por nuestro corazón. Para cumplir el mandamiento primero, el mandamiento del amor, insistentemente hemos de pedir a Jesús, que es nuestro Dios, que nos convenza de lo mucho que nos ama. Y apoyándonos en su amor, podremos cumplir el mandamiento primero. Podemos pedirle, en unión con San Pablo, que nos haga caer en la cuenta de cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor que Jesús nos tiene. Lo más importante de la vida divina y de la vida humana es el amor.